trabajando diferentes temas que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y hombres. Y bueno, pues llegó el momento en el que se veía que se quería reforzar el grupo y se quería también devolver a la sociedad parte del trabajo que ellos han estado realizando a nivel grupal. Entonces, bueno, pues ellos mismos decidieron que, bueno, pues crear un grupo que se llama BIOC. Y bueno, pues hoy hemos estado presentando un poquito el programa que han diseñado sobre todo ellos, con nuestra ayuda, en la medida de nuestras posibilidades, pero sobre todo yo creo que es importante recalcar que ellos han sido quienes han salido con esta iniciativa. Un extenso programa que comienza en noviembre con la presentación para teatro, charlas y formación para todos los que se quieran unir a este grupo, ¿no? Eso es, sí. Sobre todo esta programación busca como dos objetivos, ¿no? Por una parte, el que durante unos meses, desde noviembre hasta marzo, en el audio y en la cuadrilla, haya una especie de actividades constantes, ¿no? Que tengan que ver con la igualdad, pero sobre todo en este caso con el que los hombres nos involucremos en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la igualdad. Y, bueno, pues son actividades que están dirigidas algunas a todo el público, otras más específicas quizás a la gente más joven. El segundo gran objetivo sería que bueno, pues los hombres que puedan estar interesados también pues se sumen al propio grupo, ¿no? Porque hay intención de seguir trabajando también de forma grupal, con nuestra ayuda, con nuestra dinamización desde el Centro de Sverdin. Y bueno, esos serían como los dos grandes objetivos. Bueno, aquellas personas que quieran, no tenemos ahora aquí el teléfono de nadie del grupo que se ha creado aquí en Laudios y que el tuyo, precisamente por eso hemos contactado contigo. Uh-huh. Aquellas personas que quieran dar el paso, que se quieran, bueno, pues, en fin, incluir en este grupo y pelear por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues como un primer paso estaría bien que pudiesen participar en aquellas actividades que se van a realizar durante estos meses en el audio, ¿no? Sin ir más lejos, el próximo martes comienza el programa de alguna manera con una obra de teatro que se llama Adán y Eva, en el cual, bueno, pues se trabaja y sobre todo se representa un poquito el tema de los estereotipos y roles, ¿no? Que mujeres y hombres hoy en día tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Porque así se nos pide de alguna manera. Entonces, bueno, estaría muy bien, pues, que la ciudadanía de la UDIO pudiese acudir a esta obra de teatro que bueno, aparte que va a ser una especie de preestreno, no se ha representado todavía en ningún otro lugar, entonces, bueno, pues es también un acontecimiento que puede ser interesante. Uh-huh. Será el Glu-Glu, precisamente, sí, ¿no? Una productora Glu-Glu, muy conocida. Muy conocida, porque sí. Además, creo, según tengo entendido, este mismo año, a comienzos de año, estuvieron con otra obra que se llamaba Marica de Playa, sí. si no me equivoco. Sí, sí, con mucho éxito. Bueno, tiene eso, sí, tiene una larga trayectoria en lo teatral, ¿no? Entonces, bueno, pues es un teatro que, además, uno de los actores que aparece, que son dos, una actriz y un actor, el actor también está de alguna manera involucrado en todos estos temas de la igualdad y del papel de los hombres, ¿no? En la igualdad. O sea que, bueno, no le pilla de ajeno este tema. Y de hecho, pudimos colaborar junto con el Ayuntamiento del Audio para preestrenar esta obra en el Audio, gracias a que él también estaba involucrado en estos temas. Bueno, pues era la primera actividad de este programa, primer programa por la igualdad de género en Llodio. Nos quedan 30 segundos, llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Agradecemos a Mikel Ochoterena que haya estado con nosotros y a ustedes, pues invitarles a que se acerquen y a que se unan a este grupo para conseguir entre todos la igualdad entre hombres y mujeres. Mikel, eskerrik asko. Bye. Agur. Bye.